pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Entonces el Piolacci se da vuelta y tiene unos cajones así, saca la tarjeta y dice, Florela Avellaneda. No, nena, no, mija, dice, ya lo mataron. Así le contesto. Bueno, eso es parte de uno de los trailers de un documental que se viene, que es de Ignacio Liang y de Paulo Giacobbe. Que se llama Vox Populi. Si viste en YouTube la declaración de Bergoglio en la mega causa de la ESMA, vas a entender con mayor facilidad por qué lleva ese nombre. Si no, mirá este documental cuando se estrene. 17 y 24 de abril se va a estrenar Vox Populi. En realidad no lo llamamos para esto, a Paulo Giacobbe lo llamamos para otra cosa, pero está bueno decir que nosotros ayer nos dormimos viendo el documental, lo que puede sonar feo decir, nos dormimos viendo el documental, puede sonar a que no nos gustó. En realidad, quiero decir que nos pusimos el documental antes de irnos a dormir y que estiramos, por eso tenemos sueño, en este casi mediodía de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque vimos Vox Populi, que es una recopilación de historias desde el terrorismo de Estado, desde el genocidio con los pueblos originarios, desde la cuestión con el meterse en los cuerpos de las personas, en la sexualidad de las personas, de la Iglesia Católica. Muy, muy, muy interesante. Los vamos a tener al tanto de los estrenos, de cuándo lo van a poder ver. Recibimos a uno de sus realizadores, insisto, no vamos a hablar de esto, pero yo quería empezar a saludarlo a Paulo Giacobbe, integrante además de La Retaguardia, como coautor, como codirector de Vox Populi. ¿Qué haces, Paulo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, che. Bueno, después... Necesitamos a alguien que escriba la síntesis, la sinopsis, así que me parece que lo que dijiste, si lo notaste, va bien. Bueno, está grabado, así que después te pasamos el audio para que lo desgraben y si les gusta lo usen como sinopsis. No hagan esa cosa de, viste que en general se pone al crítico como como una persona que va a invitar a que mucha gente vaya. En este caso no hagan eso porque lo único que van a conseguir es que la gente no vaya, ¿no? Nos quedamos dormidos viendo el documental. Exacto. No, nos quedamos dormidos. Nos dormimos viendo el documental. Ahí está. Nos dormimos. No, bueno, después charlamos de eso, pero no es así. Bueno, pero Pablo, te llamamos por otra cosa que tiene que ver con una entrevista que realizaste en estos días, que seguramente mañana o pasado va a estar en las páginas de La Retaguardia completa, pero de la que vamos a escuchar un adelanto en el día de hoy. Contanos. Sí, estuve en estos días con Hernán López Echagüe hablando un poco de todo y un poco en particular del libro que sacó recientemente, que se llama El Perro, y tiene que ver con Horacio Verbitsky. No es una biografía, diría yo, porque hay un montón de datos que no cuenta porque no quiere contar, ¿viste? Uh-huh. Familiares y esas cosas. No, ¿viste que a veces pasa que las primeras 20 páginas o 30 de un libro en donde cuenta la vida de alguien arranca contando desde que los abuelos? Sí. No es el caso este, no es el caso del libro. Arranca, lo que busca contar es más que nada desde que empieza a trabajar como periodista o esas cosas. Uh-huh. Y bueno, la pregunta que todo el mundo le hace y él responde si habla bien o mal de Verbitsky es lo que todo el mundo se pregunta, y yo creo que no habla ni bien ni mal. Uh-huh. Tiene una entrevista a Verbitsky, en realidad dos entrevistas, dos veces distintas fueron, como de 3 horas la primera, y bueno, ahí hablan cosas y le preguntan las cosas que les había contado ponele Osvaldo Bayer o Patricia Walsh, que son dos personas que están peleados con, uh-huh, con Verbitsky. Entonces hay otras entrevistas a otras personas en donde cuentan, digamos que hablan mal de él, de Verbitsky, se podría decir. Y bueno, después le preguntan y Verbitsky da su opinión. Uh-huh. Yo creo que es interesante, a mí me gusta cómo escribe Echagüe realmente, así que no puedo ser muy crítico en ese sentido. Uh-huh. Es interesante también decir que las entrevistas o la coordinadora fue Laura Giussani, ¿no? Uh-huh. La compañera de... Sí, sí. Con la que seguramente vamos a hablar hoy en horario público, en el programa de los juicios a los genocidas, sobre una muestra que hay en la Biblioteca Nacional, súper interesante, que se llama Cartas de la Dictadura, sí, que son cartas de que se fueron intercambiando todos los personajes que te puedas imaginar, casi te diría, del listado, ¿no? Entre familiares, entre personajes públicos, súper interesante. Vamos a charlar con Laura seguramente esta noche. Escribe muy bien Hernán López Echagüe, sin dudas. Para quienes pudieran no conocerlo, él fue integrante de las primeras redacciones de Página 12, y además en un momento escribió un libro sobre Duhalde, que se llamaba El Otro, que le generó que le cayeran amenazas, que incluso en algún momento alguna agresión física más directa, que motivó una suerte de exilio. Él se fue, está viviendo en el Uruguay, nunca más regresó. Viene aquí a trabajar, por supuesto, y está publicando este libro, del que yo leí un adelanto, y en ese adelanto leí cosas desde la venta de Página 12 a Clarín, sobre las opiniones de Verbitsky después del asalto a la Tablada por parte del MTP, con el vínculo que había allí con Gorriarán financiando la salida de Página 12, con Baños, que fue una de las personas que murió dentro del intento de ocupamiento de la Tablada, formando parte también de alguna manera de esa reacción, y con Verbitsky siendo durísimo durante de allí en adelante, en público, ¿no? Con editoriales, con todo lo que implica la firma de Verbitsky en Página 12, ¿no? Me resultó sumamente interesante y muy atractiva la manera de abordarlo por parte de Hernán López Echagüe. ¿Qué vamos a escuchar? Ya te digo, en el libro él pone 3 fragmentos de lo que publicó Verbitsky en ese momento sobre la Tablada. Sí. Y bueno, es como vos decís, es bastante crítico, bastante duro, bastante terrible. Durísimo al punto de casi, bueno, en esta cosa filosa, irónica, que tiene Verbitsky, que cuando se te pone en contra, te maltrata, digamos, de una manera, digamos, utilizando la ironía con un filo que en general termina cortando, ¿no? Digo, esto más allá de las opiniones que cada uno pueda tener sobre él. Che, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, si no me equivoco, porque fue una charla de una hora, algo relacionado a su salida de Página 12. Él cuenta con detalles cómo fue la salida del diario. Y vamos a escuchar un poco de eso y después nos vamos por otros lados. ¿La salida de Hernán o la salida de...? No, de Hernán. La salida de Hernán López Echagüe de Página 12, su vida de Página 12. Es que en realidad él, si bien lo contó en otros lados, como lo contó en el libro, no lo contó nunca, porque justamente aborda este tema, ¿no? Lo de Gorriarán y lo de Clarín. Dale, un fragmento entonces de la charla de Pablo Giacobbe con Hernán López Echagüe a propósito del libro sobre Horacio Verbisky que acaba de publicar López Echagüe, y que vamos a tener la entrevista completa en formato gráfico seguramente mañana o pasado, publicada en La Retaguardia. Gracias, Pablo, por compartir esto. Aprovechaste para contar un poco tu salida ahí de Página 12, ¿no? Ya lo habías contado antes. No de esa manera, no había contado totalmente. Porque fue una... Me parecía que era importante porque yo empecé a entender un poco cuando el asunto de esa... Cuando... Creo que fue La Nata, me dijo en algún momento, cuando que en esa época justo vendieron a Clarín. Digo, todo coincidía, se vendieron a Clarín. Coincidía con ciertas políticas que no se podían publicar ciertas cosas. Verbisky dice que no sabe. Sí, viste, Verbisky es muy inteligente, es un tipo que vos le estás contando cosas, entonces te responde y después dice, ¿y vos qué pensás? ¿A vos te consta eso? ¿A vos te consta también o no consta nada? Entonces no puedo. Él espera que a alguno le conste. No, jamás me va a constar, por más que hable con 40 personas, me consta nada. Pero. Que en realidad es como decía, el otro día leí una frase que me gustó mucho de un poeta argentino que era Antonio Porcia, que decía, sí, yo entiendo que la mentira engaña y la verdad supuestamente no, pero yo fui engañado por las dos. Ese es uno. ¿Qué verdad me hablan? ¿De qué? Y en eso reside, creo, lo divertido a veces de hacer ese tipo de libros, ¿ves? Yo no creo totalmente en lo que escribí, sí creo que lo hice, es decir, yo no puedo decir todo esto que aquí es verdad. Es mi historia, es la historia que yo tengo en la cabeza, sí. de Verbisky. Por ejemplo, ahora están haciendo otro libro de Verbisky, está por salir, que lo hace Gabriel Levinas. Sí. Que me pareció bastante... chante y atorrante, anda diciendo por los tweets, no sé, yo no tengo el coso de Twitter, eso, pero dice que este libro, el libro mío lo pagó Verbisky para hacer una, que yo hiciese una versión Heidi. O sea, Verbisky no le da que ni hablarme a mí. Porque, ¿perdimos fuente Verbisky también? Perdimos fuente Verbisky, pero lo que pasa es que el otro día me encontré en el asunto de la presentación de las cartas de la dictadura, sí. que se hizo en la biblioteca, con un tipo que me parece muy interesante, fíjese que es Horacio González. Y después de la presentación viene, me saluda y dice, che, estoy leyendo el libro, ¿por qué sos tan duro con Horacio? Y digo, yo no soy duro, ¿qué partes? Entonces me cita lo del libro sobre Huiralde, el libro de Huiralde, lo del círculo de la Fuerza Aérea y otro. Pero si sí él me cuenta eso, y él me habla de eso. Él me dice que ese contrato no es por lo del libro de Huiralde, que tal vez era por la biografía de Jorge Newbery, que al final no salió. Le dice que iba a haber otro libro que yo no sabía. Con Laura, sí, cuando sí. estábamos en entrevista, lo que vamos viendo, este tipo está loco, digo, ¿cómo crees que iba a decir? Admitir también, que admita que lo hizo porque estaba muriendo de hambre, porque estaba muy mal, porque tenía un hijo recién nacido, que es lo que estaba pasando en ese año, que estaba, que no conseguía trabajo, que no era difícil exponerse, no tenía manera, que la mujer tenía que parar la olla, como me dijo él. Se puede discutir después, está mal, está bien, yo qué sé, no es una cuestión tan. Se puede todo limitar a lo supuestamente ético, creo yo. Está mal su actitud, eso es una cosa que cada uno le corresponde, son conclusiones que saca un lector, un tipo que es el que no sé, sopesa o que vale o analiza o se pone a discurrir sobre los hechos y dice, no, me parece mal lo que yo digo, me parece bien. Para mí no está ni mal ni bien. Pero el libro de Levinas, vas a ver cómo le va a dedicar a eso 50 páginas, pero de acá a la China, estoy convencidísimo, a lo de Huiralde, la dictadura. Uno o dos libros que escribió sería para la Fuerza Aérea, o en realidad no para la Fuerza Aérea. ¿Cómo le explica? Él dice, mirá, me dicen, eso me lo dijo mil veces y me lo dijo después, pues yo establecí un contacto con el hecho de escribir el libro Uruguay, a terminar prácticamente el libro, entonces un día le escribí un correo, el contacto es muy seco, muy, te digo, él siempre me responde con minúsculas, con una letra gris que siempre me llama la atención. Gris, pues, raro, yo no sé, nunca sé de traguito, no, correo electrónico, ¿sí? Hay que ponerla aparte, que tenés que elegirla, sí, si no sí. Es duramente negro, tenés que cogerla, no viene ya con la máquina, no viene con el producto. Elegiste el color gris. Exactamente. y siempre con minúscula y no, ni un hola, ni un chau, nada. Entonces yo le dije, necesito, estoy escribiendo, necesito corroborar ciertas cosas, ¿qué te parece? ¿Te molesta si lo hacemos por correo? Porque estoy en Uruguay. O si no, cuando vuelvo nos vemos. Dijo, no, está bien, lo hacemos por este medio. Y muchas cosas de esas se fue abriendo más. No sé si la distancia, el no estar cara a cara, tanto a mí me envalentonó, ponerlo, me dio más ánimo para poder decir, hacer ciertas preguntas un poco más jodidas, más directas, que cuando estás con una persona. En ese aspecto no es una cuestión de cobardía ni de valentía, ¿no? Estás con una persona y ya uno quiere cagarle la vida a las personas, ¿no? En serio te digo, a menos que tengas un hijo de puta delante. Y si tienes un hijo de puta no vas a hacerte el malo. Tenés un verdadero hijo de puta como con Duarte, yo no me hacía el malo. Ah, sí, gobernador, viste, yo qué sé, no sabes si. Enano, petizo, yo de pez, si quieres, nada, mafioso. No, entonces, ese es eso, ¿no? No tenés. Y él estuvo muy. Él colaboró muchísimo. Por eso hubo gente que algunos comentaron, me dijeron, ah, es una biografía autorizada. No. No, yo no sé que es una biografía autorizada, aparte, porque. ¿Qué te dice? Se la llevas antes y te dice. La lee. Y te dice sí o no. Claro, y la lee y te dice, che, acá. No. Me gusta. O esto. Claro, vos sos el escriba de su vida. Claro. De la amanuense, digamos. Eso. Entiendo eso, yo no sé. Sí, para mí es eso, no, claro, no fue así. Él deslizó un día en la segunda entrevista con Laura, la acompañó hasta la puerta de su oficina de Laura. Dijo, mira, no sé, me gustaría ver el libro que saliera. Entonces ella dijo, mira, Hernán no te va a dar el libro para que se va a ver nada. Pedíselo vos. Y nunca me pidió. Porque sabe que no voy a darle un libro a nadie. No, no, no. No. Antes de que salga. Y no, jamás le di una nota a nadie. Digo, no. Porque me parece que es ilógico. No encuentro el sentido. No es periodismo. ¿Qué es? No es, ni... es más, ni un cuento te voy a dar. Se puede dar alguien para que me diga, che, mirá, alguien que sabe escribir, que decís, dame una manito. Claro, claro. En la ficción tal vez, pero un libro así, dárselo. Se lo podría haber dado a otra persona, sí se lo podría haber dado para que me fuese comentando a algún amigo que fuese editor, que, che, mirá, pues no, tú empezás de esta manera, o cambias esto, ¿no? Pero al personaje del libro, no. Es una locura. Escuchamos a Hernán López Echagüe en charla con Paulo Giacobbe a propósito de su libro sobre Horacio Verbisky. Dice un fragmento: a propósito de las huelgas y los paros y las demandas del gremio de los periodistas, Bayer critica con inclemencia la conducta de Horacio Verbisky en el diario. En página es conocida su postura frente a la primera huelga que hicieron los trabajadores. Fue una vergüenza. El paro fue total, nadie trabajó. Y Verbisky escribió todo el diario solo. Carnero total, ese era el comentario común de todos los compañeros de página por entonces, dice Bayer sobre Verbisky. Dice Verbisky, en página 12, no me plegué al paro dispuesto por una comisión interna que vos conociste tan bien como yo, le dice a López Echagüe, porque era suicida destruir ese proyecto alternativo cuando en Clarín y La Nación nunca paraba nadie. Pero es falso que haya escrito cualquier otra cosa que no fueran mis notas firmadas habituales. Participé incluso en los retiros de firma y usé mi columna para explicar las razones del conflicto, cosa que la comisión interna me agradeció y Tiefenberg todo lo contrario. Tiefenberg es uno de los financistas de Página 12, los dueños de Página 12. Son fantasías seniles por algún rencor que se originó en mis críticas a Eve cuando celebró los atentados del 2001 en Estados Unidos. Poco antes, Bayer me había mandado una carta agradeciéndome todo lo que hacía contra las leyes de impunidad anuladas en marzo de ese año por una presentación del CELS y declarándose mi amigo. Y a partir de septiembre empezó a insultarme en ese estilo tajante como si yo fuera Roca o Sábato. Parte del libro que Hernán López Echagüe acaba de publicar, que se llama El perro Horacio Verbisky, un animal político, y acabamos de escuchar un segmento de una entrevista que realizó con él, Paulo Giacobbe, que vas a tener entera a través de La Retaguardia en unos días nada más.